vamos a charlar con nada más y nada menos la cooperativa Fernanda Toledo, que sigue resistiendo, sigue cumpliendo aniversario también, sigue en la lucha. La escucharán siempre también girando en esta radio. Y como lo ha hecho muchas veces la Mosqui, vamos a abrirles el micrófono a ellas para que nos cuenten todo sobre esta cooperativa, a ver cómo están. Así que le damos la bienvenida a Melisa Ovejero, ella es integrante de la cooperativa, Fernanda Toledo, también de la Terca. Buen día, Meli, ¿cómo estás? Aquí Kenty, Lucas y Ángeles, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Qué lindo siempre escucharlos y siempre salir por el aire de la Mosquitera, que es también un aire amigo, un lugar en donde una se siente también parte, ¿no? Bueno, muchas gracias también ahí por traer tu voz a esta conversa. Y bueno, si querés empecemos contando, refrescándole a nuestra audiencia, que también se renueva un poquito, sobre esta cooperativa que nace a punta de lucha, hilo y aguja. Claramente, ya justamente ahora, el 25 de febrero, cumplimos 14 años ya de existencia, como espacio conformado de trabajo cooperativo, autogestivo, autónomo, asambleario, solidario, sin patrón. Son como las estructuras, digamos, que hemos podido construir en este tiempo y que nos han permitido justamente seguir sosteniéndonos en el tiempo. Llevamos el nombre de la Fernanda Toledo, de nuestra compañera víctima de femicidio en el 2009. Y bueno, somos una cooperativa textil y de sublimación que viene surfeando y viene sobreviviendo a crisis profundas que la sociedad argentina está atravesando a lo largo de todos estos años. Pero bueno, con una firme convicción de que la salida es colectiva, de que las formas que nos quiere vender este neoliberalismo, este neofascismo, como le queramos llamar, en donde sálvense quien pueda viene a ser como la punta de lanza para justamente el desconocimiento de la clase trabajadora como tal. Bueno, nosotras en estos 14 años, humildemente, desde nuestro espacio de existencia y de resistencia, venimos a decir justamente de que no, que la salida sigue siendo colectiva, que la única manera de que los pueblos puedan prevalecer en dignidad y en libertad es justamente solamente dependiendo de sus propias decisiones. Así que la cooperativa es un poco un ensayo de eso, ¿no? De esta forma de entender de que las cosas pueden ser de otra manera en la medida que las construyamos y que seamos protagonistas de esas otras posibilidades, ¿no? Porque si no, siempre nos quedamos pensando en que los demás, que esta vez así, que nada va a cambiar y que toda la vida ha sido así. Y hay alternativas, hay maneras, hay formas, y creo que hoy en esta crisis tan profunda política, económica, sobre todo de representación que estamos viviendo, es importante que resaltemos experiencias que no están en libros, sino que están en acciones y que existen, y que en nuestro territorio, Mendoza, existen y muchísimas, digamos, no somos las únicas, por suerte. Hay otras cooperativas también autogestivas, hay muchos espacios autogestivos, las asambleas por el agua también son una referencia clara de que este territorio ha sabido parir experiencias autónomas y que esas experiencias autónomas hoy vienen a ser un poquito el faro dentro de todo lo que estamos viviendo, ¿no? En donde creemos que, bueno, nada, sin ir más lejos, una tercera guerra mundial ahí a punto de estallar con un psicópata, en el mal sentido de la palabra, tomando las decisiones y el rumbo del país. Por ahí es difícil encontrar espacios de esperanza o de apoyo o de claridad o de tranquilidad y creo que la cooperativa y estos espacios que existen, como los centros culturales, como las otras cooperativas, AIYU, La Chipica, Crece desde el Pie, hay muchas cooperativas a lo largo del territorio, Nueva Colonia, que vienen resistiendo y que vienen mostrando también un poquito el faro de que las cosas pueden ser diferentes en la medida en que tomemos el toro por las astas y seamos protagonistas de nuestra forma de entender el trabajo, de nuestra forma de entender la comunidad y empecemos a accionar, ¿no? Melisa, ¿cómo va? Lucas, acá te habla, un placer. Quería preguntarte en Hola, esto, Lucas. ¿cómo va? En estos 14 años, viendo en retrospectivas, ¿cuáles crees que fueron los mayores logros que consiguió la cooperativa, además de resistir y homenajear a Fernanda Toledo? Yo creo que esa resistencia activa es el principal logro que hemos tenido, digamos, o sea, que hayamos podido sostenernos sorteando al macrismo, sorteando al albertismo, sorteando ahora este otro gobierno fascista, digamos, y es una resistencia activa, no es una resistencia testimonial, digamos. Hay familias que se sostienen a partir de este trabajo, no es solamente un espacio de cartelería o militancia, sino que es el espacio en que mujeres barriales, mujeres de diferentes barrios, hemos encontrado nuestro canal de militancia y de acción y sobre todo laboral. Esto es real, digamos, es un espacio que genera puestos de trabajo, no solamente para quienes estamos en asamblea, sino también para un montón de talleres que se han conformado a partir de la oportunidad que ha dado la cooperativa, digamos. Inclusive hoy mismo, licitaciones o trabajos grandes que agarramos se comparte con esos talleres y con esas otras asambleas que se han conformado, digamos. Me parece que el principal logro que hemos tenido es justamente la prevalecencia y poder también demostrar en hechos que se puede trabajar de otra manera, que se puede organizarnos de otra manera y que las mujeres de los barrios podemos organizarnos, porque también no hay muchas maneras en que las mujeres de los barrios podamos organizarnos si no es a través del trabajo, ¿no? Y yo creo que el gran logro de la cooperativa es justamente existir, prevalecer y sobre todo demostrar que se puede trabajar de otra forma y que también, a mí me gusta siempre decirlo, que no son palabras mías, lo he tomado como de algunos otros maestros como Augusto Boal, que podemos practicar ese mundo que queremos vivir. Y es un poco eso la cooperativa, ¿no? Cómo los vínculos que generamos internamente y para afuera son los vínculos que queremos generar también socialmente. Y me parece que ese es el gran logro, la demostración de que otra manera de trabajar y que de otra manera de convivir y que de otra manera de militar es posible. Y para mí, bueno, eso es poco, digamos. Totalmente, repasaba algunas notas de la trayectoria de la cooperativa y en todas figuraba el contexto adverso neoliberal, así que digo, si de algo tienen experiencia de lucha en eso, ¿qué vamos a decir? Y también en esto del trabajo de la economía social y popular y del trabajo informal, y sobre todo del trabajo informal de mujeres y de disidencias, que son las que generalmente van al frente sin nada, las que mantienen las ollas en los barrios y las que levantan esa bandera. Y bueno, y este espacio de trabajo constructivo, productivo, que les genera ingresos y en el que se pueden distribuir las horas de manera más, digamos, que pueda una mamá, por ejemplo, maternar y acercarse y generar sus ingresos. Si nos querés contar ¿cuántas personas componen hoy la cooperativa? ¿Cómo sería una jornada, digamos, de trabajo? Bueno, justamente esto que comentás es como uno de los pilares importantísimos que tenemos, digamos, a partir del femicidio de la Fernanda. Uno de los principales emergentes que empezamos a ver fue justamente que el mercado laboral no estaba adaptado al tiempo de cuidados, digamos, que nosotras teníamos y tenemos como mujeres y disidencias de habitantes de estas barriadas, ¿no? En donde estos trabajos de cuidado no son tenidos en cuenta ni son remunerados, pero son absolutamente asumidos por nosotras y por nosotres, que tiene que ver justamente con el cuidado de las niñeces, con el cuidado de las vejeces, con el cuidado de nuestra comunidad, con el cuidado. Entonces, ¿qué pasa cuando el mercado laboral no tiene en cuenta, digamos, esta triple, digamos, jornada laboral que las mujeres y las incidencias tenemos? A partir de ahí la cooperativa se empieza a plantear justamente cómo podemos generar lógicas que sean productivas, que sean eficaces, porque necesitamos ser eficaces en nuestro trabajo, porque en definitiva trabajamos con personas físicas, con organizaciones, con sindicatos o con instituciones, pero necesitamos que el trabajo sea eficaz. Entonces, ¿cómo hacemos para combinar estas dos cosas? Digamos, tener en cuenta nuestras exigencias de cuidados y a la vez la eficacia en la producción. A partir de ahí, bueno, hemos desarrollado muchos mecanismos internos de control, de autocontrol y sobre todo de producción, que nos van permitiendo justamente llegar a alcanzar los objetivos temporales de los trabajos, digamos. También hay que tener en cuenta de que estamos viviendo ahora, en estos 14 años, creo que la primera vez en el que no solamente, siempre hemos estado ahí al hilo de la crisis, digamos, pero ahora la industria textil es la industria que más ha sido golpeada, digamos, por estas políticas económicas que se han tomado en este último tiempo. De hecho, la semana pasada cerró la última fábrica textil de tela argentina. Ya no existe más la tela argentina. A partir de Tremendo. esta semana estamos viviendo en un país donde ya no genera telas. O sea, a partir de esta semana todo lo que se produzca va a ser, o sea, a partir de textiles chinos, entre otros. Ese no es un dato menor, digamos, para nuestro rubro. Hoy por hoy somos 5 personas en asamblea, pero trabajamos alrededor de con 5 talleres más, que cada taller más tiene cada conformación que cada quien elige, digamos. De esta manera, esto que nos permite, primero, la autonomía verdadera de cada espacio y la articulación, digamos. Entonces decimos, agarramos trabajos grandes y esos trabajos se distribuyen entre los 6 talleres, digamos, que cada taller tiene su espacio asambleario o su espacio de acuerdo interno, digamos. Pero bueno, ahora estamos en un momento en donde estamos justamente pensando cómo nos reinventamos y cómo le damos un volantazo, digamos, porque la experiencia en la producción y la experiencia en la organización y en los vínculos no es algo que se va a perder con un psicópata en el poder, pero sí entendemos de que, bueno, el clima es mucho más adverso que en otros momentos. Entonces, ahora estamos trabajando justamente en un proyecto de representación o de, más que de representación, de participación de otros rubros, entendiendo de que somos muchas las mujeres y las incidencias, y también los compañeros varones que estamos trabajando independientemente y que necesitamos un espacio de confluencia para poder también crecer en derechos. Así que estamos empezando a trabajar justamente en este proyecto de poder hacer como una especie de fondo de trabajo en donde quienes estamos ya trabajando independientemente, albañilas, carpinteras, plomeras, gasistas, electricistas y demás, nos podamos encontrar en un espacio unificado, en donde podamos unificar la propaganda y donde podamos unificar el trabajo, y que a partir de ahí podamos empezar a adquirir de nuevo esos derechos que se nos arrebataron, ¿no? Nosotras, por ejemplo, a través de todos los años, de todos los trabajos anuales, se va dejando un fondo para poder pagarnos vacaciones, para poder pagarnos aguinaldo. Todos los meses nos pagamos la obra social, nos pagamos la obra social de nosotras y de nuestras niñeces y de las personas que tenemos a cargo. Nos pagamos la jubilación, tenemos 2 compañeras jubiladas con los aportes de la cooperativa. La idea es poder transmitir, digamos, y aumentar esta experiencia en otros rubros, entendiendo que el textil siempre ha sido un espacio y un rubro feminizado, por lo tanto mal pago. Pero bueno, ahora estamos justamente junto con otras compañeras y con otros compañeros pensando justamente en cómo hacemos para darle una vuelta de rosca a esto que estamos viviendo y encontrarle la manera de poder potenciarnos entre todos, entre todas, entre todes, y bueno, y generar ese trabajo digno que necesitamos sin dejar de lado, no solo, o sea, además de las tareas de cuidado, también nuestra vida, porque digo, también estamos en un paradigma ahora del trabajo, ¿no? O sea, Total. queremos trabajar 12 horas por día para pagar el alquiler y comer y nada más. Digo, esa ecuación ya no nos cierra a nosotros, no le cierra a las nuevas juventudes. Hay que pensar otras formas de entender el trabajo. Creo que la cooperativa ya tiene algunas herramientas como para poder poner sobre la mesa en común con otros trabajadores, con otras trabajadoras, y que empecemos a pensar otras formas de vincularnos, de encontrarnos, de potenciarnos y, por qué no, también de sindicalizarnos, ¿no? Los sindicatos, así como tales como los conocemos, también ya están caducados en sus formas. ¿Qué otras formas les podemos dar a la representación de los trabajadores? Estamos como un poco en ese desafío y bueno, y emocionadas también, porque bueno, siempre lo nuevo nos trae justamente todo eso. La verdad que es súper esperanzador lo que nos contás. Y por ejemplo, me van a irme a sumar ya. Entonces, si hay alguna audiencia ahí escuchando y quiere acercarse, o bien también apoyar o aportar con algo, ¿dónde las puede encontrar? Pueden encontrarnos en las redes sociales como Cooperativa Fernanda Toledo, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Bueno, esos son los canales, digamos, más comunes de donde nos pueden encontrar. Ahí pueden encontrar también nuestra producción, digamos, nuestra idea no es, tenemos un taller industrial, digamos, que no vamos a tirar por la borda, pero sí, bueno, la idea es poder reinventarnos y poder también ofrecer la herramienta que hemos podido construir en este tiempo a otras trabajadoras de otros rubros y a ver qué se nos ocurre, ¿no? No tenemos tampoco nosotras la bola de cristal, pero sí una experiencia firme que se ha sostenido en el tiempo, que ponemos sobre la mesa como experiencia para poder pensar otras maneras. Así que nos pueden encontrar por Instagram o por Facebook como Cooperativa Fernando Toledo y bueno, y ahí nos podemos poner en contacto tanto para nuestra producción o como para poder pensar también esta nueva fase en la que entramos como cooperativa. Hermoso, Meli, estamos hablando con Meli Ovejero, integrante de la cooperativa Fernanda Toledo, y ahora mientras te escuchaba pensaba en los sistemas asamblearios y en estas nuevas formas que quizás están surgiendo como la asamblea antifascista, que aquí ya en Mendoza lleva 2 años, que reúne a diversas grupalidades que se siguen juntando y que en las calles está. O sea, refleja, como digamos, para mí, de mi punto de vista, en las dos movilizaciones que ha convocado la Asamblea, un éxito en cuanto a la convocatoria y a poder visibilizar a distintas grupalidades que nos juntamos y podemos ponernos de acuerdo en algunas acciones. Ustedes también son parte, o si querés ahí ya hablamos de la otra organización a la que perteneces, la Terca, si querés contarnos un poquito sobre eso para meternos ahí en esos otros temas. Bueno, sí, yo y bueno, y también varias de mis compañeras pertenecemos también a la Asamblea Transfeminista La Terca, que también es una intención como de ampliar la visión, digamos, transfeminista y poder traerla de nuevo a esta época. El feminismo y los transfeminismos fuimos muy protagonistas hace no tanto del cambio de era, no solamente de Argentina, sino a nivel mundial. El pañuelo verde se fue para todos los rincones del mundo. Y fue una experiencia muy transformadora, muy poderosa, que parió esta tierra y con esa intención este espacio de asamblea se llamó para poder volver a prender ese fueguito, volver a prender a empujar a esa marea que supo contenernos a todos y que supo darnos también tantas alegrías, digamos, y tantas transformaciones concretas como fue alcanzar el derecho al aborto, digamos, que hoy sigue vigente a pesar de todo. Nosotras participamos bueno, esta es una asamblea amplia donde participan muchas otras mujeres y disidencias de diferentes espacios, donde hay otras obreras, donde hay compañeras conicetistas, donde hay compañeras de otras barriadas, donde hay compañeras docentes, compañeres docentes. La verdad que es un espacio bastante más amplio. Y bueno, y en este espacio lo que hacemos es justamente nada, pensar todo el tiempo en cómo llamar y cómo convocar de nuevo a esa marea. Así es que participamos también de estas dos marchas antifascistas y en la última tuvimos una experiencia muy terrible, digamos, que nos gustaría compartir acá, que fuimos, una de nuestras compañeras fue víctima de abuso sexual simple por parte de un efectivo policial durante la marcha. La verdad que fue una situación muy traumatizante y también muy muy choqueante en el momento, pero después también muy esclarecedora, digamos, del aparato represivo que ya conocemos, que nuestras madres ya conocieron. Es el mismo aparato represivo que desapareció a 30.000 personas en el 70, el que está ahora vigente, porque son justamente también sus propios jefes quienes los dirigen y las políticas económicas también están dirigidas a lo mismo, ¿no? Entonces, justamente el lunes pasado hicimos la presentación de la denuncia formal por violencia institucional, en la Fiscalía de Violencia Institucional, porque entendemos de que esto no es un caso aislado, esto no es un caso que, o sea, si bien es algo que nos hacen a las mujeres y a las disidencias, porque a los varones esto no se los hacen, entendemos de que es en el marco de esta represión sistemática que el gobierno de Cornejo y de Milei están llevando adelante para cualquier pueblo que resista, ¿no? Y entendiendo también la lucha y la experiencia de las compañeras detenidas durante la última dictadura militar, desaparecidas y demás, poder entender que el abuso sexual es parte de la represión, es parte del adoctrinamiento y de la y sobre todo del disciplinamiento de los cuerpos feminizados, no es un caso aislado, digamos, no es que por un lado detienen ilegalmente a más de 30 personas por defender el agua, por otro lado utilizan las instituciones como la legislatura o la Secretaría de Turismo como centros de detención, por otro lado todo el tiempo se está impidiendo y se utiliza y se generan operativos millonarios para parar las marchas en contra de la minería, y por otro lado pasa esto. No, es algo que está parte del mismo plan sistemático de represión y es importante que lo podamos visualizar, digamos, como sociedad, de que los bienes comunes no se van a entregar sin represión. No hay manera de que un pueblo se someta a la vida en la contaminación, a la vida en la miseria, y, sin que sea reprimido, porque los pueblos justamente... tenemos esa capacidad que es la de organizarnos y salir a la calle y defender lo que consideramos. Y los bienes comunes es el último tesoro que queda en esta tierra y somos muchos quienes estamos dispuestos a defenderlos. Y bueno, y ellos lo saben. Y por eso este aparato represivo es un aparato que digamos que la fichita que le faltaba era el abuso sexual y ya lo cometieron, están dispuestos a hacer lo que sea, porque si en el marco de esta marcha fueron capaces de abusar de una compañera, imagínense lo que pueden hacer con nosotras si nos llevan, imagínense lo que hacen con nosotras en nuestras barriadas, en las comisarías, en las cárceles, en todos los lugares, digamos, en donde tienen un poder absoluto. Entonces, bueno, no podíamos dejarlo pasar, no podíamos dejarlo que no se supiera, y bueno, y hoy estamos encaminadas justamente en hacer visible, digamos, este abuso, digamos, que fue y que ya y está identificado también el policía que lo realizó por nosotras, así que esperamos que la justicia actúe, esperamos que esa justicia de cartón que siempre nos da la espalda para todas las vicisitudes que estamos teniendo como mujeres y disidencias, esperamos que haga lo que tiene que hacer, para eso se le pague los sueldos millonarios que cobran, ¿no? Totalmente, agregarle también la agresión física que está sufriendo el colectivo travesti trans, que también han hecho las denuncias y hemos conocido en los últimos tiempos, bueno, en este último mes, ¿no? Compañeras trans que han sufrido agresiones físicas graves, o sea, intentos de asesinato, ¿no? Sí. Agresiones en sus casas, agresiones en sus lugares donde desarrollan su actividad para poder morfar. También estamos viendo crecer ese odio y que baja, ¿no? Porque si lo tira el poder el odio, eso baja y habilita a cualquier ciudadano que tiene ese odio dentro de su cuerpo ejercer agresiones físicas como un travesticidio, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y digo, acá en Mendoza fuimos testigos, digamos, de un caso terrible que pasó justamente hace como 2 semanas, uh-huh. En donde, bueno, se violentó a una compañera trans cuando estaba volviendo a su casa de una manera bestial. Pero digo, es algo que está pasando igual, ¿no? Porque lo que se está habilitando es justamente el discurso fascista. Lo que se está habilitando es el odio horizontal entre las personas para justamente terminar de saquear lo que quieren terminar de saquear. Esa violencia que se está generando de persona a persona, digamos, se ve todos los días. Se ve todos los días en la calle, se ve todos los días, especialmente en los colectivos de LGTBI mujeres, digamos, pero también en las niñeces, también entre varones. La verdad que el fascismo no es algo que solamente nos afecta a una parte de la sociedad, como si no fuéramos igual la inmensa mayoría, porque las mujeres y las disidencias somos más de la mitad de la sociedad, no somos la minoría, Y sin embargo es la minoría quien está violentando, ¿no? Digamos, y esto es algo que está creciendo y está creciendo no solamente en Mendoza, sino también en el mundo entero, ¿no? Donde hay un chabón que puede decir, bueno, hoy voy a desaparecer un pueblo, un país, y lo hace. El genocidio de Gaza, digamos, o sea, como ese experimento de filmar a cielo abierto el asesinato de niños y de mujeres como si nada. Y que de este lado se lo consuma como una cosa más, no es gratis, digamos. Estos discursos de odio se están implementando, se están llevando a cabo y se están instalando en la sociedad. Por eso es importante que también podamos organizarnos quienes no estamos a favor de esto y que también podamos empezar a comprometernos, ¿no? Porque la verdad es que la militancia también desde las redes sociales nomás tampoco nos va a garantizar la supervivencia ni de nosotras ni de nuestras descendencias. Es necesario que salgamos a las calles, es necesario que nos organicemos, es necesario que aislemos a estas personas que están abrazando al fascismo como forma de representación. Al fascismo no se le discute, al fascismo se lo combate, no hay otra manera. No hay otra manera porque nos quieren muertas, porque no nos quieren en este mundo. Entonces, ante eso no hay diálogo. Hay que organizarse, hay que salir a las calles y hay que aislar a estas personas porque son peligrosas y no solamente para nosotras, sino para la convivencia y para la vida en sociedad. Sí, total, y el futuro. Bueno, Meli, 7 mañana, 7 día de la visibilidad lésbica, 8M día de las mujeres y disidencias trabajadoras. Si querés invitar o convocar o pasar un Sí, por poquito supuesto. sobre un poquito de historia del 7M, que no lo hemos nombrado aún, y es un día muy importante. Claramente, el 7 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica a partir del asesinato de Berta Cáceres. Perdón, de Pepa Pepa Gaitán. Gaitán, ahí está. Pero... De Pepa Gaitán, perdón, de Pepa Gaitán. Así que bueno, Ni Una Menos ha decidido unificar las luchas, digamos, así que la marcha grande del 8M se va a hacer el 7M, en el marco del Contracarrusel también, para poder unirnos a la lucha por la defensa del agua. Así que la convocatoria es a las 9 de la mañana en Plaza Italia, donde se va a hacer el histórico ya Contracarrusel, en donde van a estar las diferentes columnas de las y los defensores del agua y también de los movimientos feministas y transfeministas que vamos a volver a tomar las calles. Así que están todos invitados. Y el 8 de marzo, el domingo 8 de marzo, no vamos a dejar pasar esta fecha histórica de las trabajadoras del mundo. Así que vamos a celebrar un plazazo en la Plazoleta Vergara, que es donde empieza la Arístides. En donde van a haber diferentes expresiones artísticas, donde va a haber también una gran convocatoria a la economía social, solidaria, protagonizada por mujeres y disidencia, justamente para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, trabajando con nuestras producciones, para que podamos conocernos, intercambiarlas y también seguir resistiendo, digamos, desde el trabajo autónomo. Así que esta invitación es para el domingo a partir de las 6:30 de la tarde en la Plazoleta Vergara, va a estar pasando esto. Así que, bueno, más que bienvenidos todos quienes se sientan convocados y bueno, a seguir resistiendo y a seguir encontrándonos también desde la alegría y también desde esa trinchera que es justamente la alegría y que es justamente el sabernos juntas a pesar de todo y tramando cosas todo el tiempo para dar vuelta a esto, porque quietas no estamos. Totalmente. Melissa, Vámonos. un gusto esta conversa y nos encontramos en las calles. Bueno, muchísimas gracias por darnos el espacio siempre a la mosquitera y a todos los compañeros y las compañeras que trabajan ahí. Así que sí, nos encontramos en las calles como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo enorme.